Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado San Jordi, la nevera de adicto, Barça 5, Inter 1, etc. ¿Todo bien, Aito? Todo bien. Hoy vamos a ir por faena, ¿eh? Sí. Vamos a empezar a insultar desde el minuto cero. Sí. Porque hoy no hay tiempo que perder. Y luego guardaremos lo que son los últimos 10 minutos del programa para repartirnos entre Adicto y yo todo lo que llega del Estatut de Cataluña. He de entender por tu entrada que si está escuchando el alcalde de Badalona debería moverse a Racú, a la Van Mach o algo así. Sí. Vamos a empezar a atacar por ese luego. Por el alcalde y por el del PP, por los dos. Por los dos. Sí, el del PP queda un poquito peor, ¿eh? Porque es la cobardía esa de yo no he sido, yo no he sido. Que hijos de la gran puta son todos los políticos, ¿eh? Todo, ¿eh? Uf. Sin excepción. Y del beso para hacia arriba, mucho peor, ¿eh? Y te lo voy a decir flojito para que no se entere mucha puta, gente. Qué purria de gente. Y Samarán también. Buah, Samarán. Eso lo vamos a decir flojito. ¿Cómo está caliente? Samarán. Samarán. Han salido fotos levantando el brazo. Tenía de, como un pequeño resorte, ¿no? Más de lo debido, ¿eh? Y a la que escuchaba una voz aflautada, se le iba el brazo así y decía, hostia. No le hacía asco a nada, ¿eh? Ese momento, ¿sabes? Que te está buscando el tabaco, que no sabes en qué bolsillo está y oye la voz flauta y se te va la mano para arriba y dice, ya fumaré luego. Y excelente persona, ¿eh? Que han salido todo el mundo ahí diciendo, joder. Pero gente súper responsable, como Laporta, ¿eh? Diciendo fenomenal. Buah, Laporta, qué excelente persona. Sí. Es como el Francino este, que estaba antes en TV3. Dando las elecciones y ahora está en la SER. El que salía allí con los casitos de colores, con un Excel ahí en pantalla. Ese. Que dice, hostia, así abandonar Cataluña. Hostia, Laporta, ¿eh? O sea, Laporta puede acabar siendo del Madrid o mucho peor, ¿eh? Sí. Puede acabar siendo de la ultraderecha. O Montilla. Siendo Montilla de mayor. Hostia puta, qué mala persona, ¿eh? Pero ese no era independiente o algo. ¿En Laporta? Pues bueno, como Pilar Rahola. Como Pilar Rahola. Es independiente, pero dependiente de la Noria. Y de Cuní. ¿Tiene el teléfono abierto? Sí. Laporta tiene pinta mucho de ser de la Feria de Abril. ¿Sí? De visitarla. Bueno, justo Molinero ha dicho que sea la independencia, ¿eh? Hombre, justo. No que es un tío que te moviliza a muchas cosas. No esperaba menos de él. Justo y María la Piedra, los dos. También, no esperaba menos. Que María la Piedra se ve que no sabía. El momento le dijeron, ¿tú qué vas a decir? ¿Que sí o que no es independiente? Llamó a Dinio y fue Dinio el que le dijo, di que sí. Di que sí. Si te ofrecen droga, di que sí. ¿Qué pasa con el asqueroso este de Badalona? ¿Qué pasa? Dice que los rumanos que fatal. Que fatal. Que así como a ti y a mí la gralla nunca nos ha entrado en el punk. ¿No hay peor cosa que decir una cosa? O sea, te metes con los rumanos, dices que no quieres gitanos rumanos o no quieres eso, sí. Pero por lo menos mantén tu palabra. Es que no hay nadie que mantenga su palabra, ¿eh? Es que dice, hostia, lo que ha dicho de los rumanos y al día siguiente está pidiendo disculpas. No, si yo los rumanos son excelentes personas y a mí... Eso flyer lo ha repartido otro, un loco. Claro, eso, las fotos no sé dónde han salido. Si yo, hostia, he oído un acordeón y se me van los pies. Estoy buscándome ya la calderilla en el bolsillo. Es que ahora, ¿eh? Qué asquerosa, qué persona. Si hace un flyer ahí, que eso hace miles de flyers. ¿Qué ¿eh? Flyer? Trítico. Trítico, exacto. Que eso tiene sus dobleces. Eso amigo. Ha hecho. Y diciendo. ¿Y los de los otros gitanos? Los que salen en callejeros, porque los rumanos no salen en callejeros todavía. Pero los otros diciendo que lo que son los rumanos, que fatal. Que fatal. Tú ahora ponte... No, acaba. Que lo que es quemar palés... En invierno y en verano. En bidones, que eso, como los gitanos de aquí, que no lo hace ninguno. Eso no lo hace nadie. Tú ahora ponte en el supuesto que va a un bar guapo. Guapo, estamos hablando de Taranto, Jamboree. O sea, guapo, que lo han barrido. Que el día anterior han barrido y han fregado. Y te va al lado y dices, mira, me voy a meter una raya aquí, que estoy... Yo no consumo nunca droga, pero hay que venir a un bar guapo. Y en el momento que está golpeando con la tarjeta sobre la cartera, con ese crujido maravilloso, siente una mano en el hombro, te gira y ya un segurata. ¿A que no te arrepientes? Tú dices, bueno, mira, me has colocado. Si puedo, te empujo así con el código un poco y me meto la fresca y eso ya me lo llevo puesto. Pero tú reconoces tus errores o virtudes, llámalo como quieras. Sí, pero cómo violenta, ¿eh? Que te soplen la cartera en ese momento, ¿eh? Nunca me ha pasado, ¿eh? O sea, te tiene que ir la mano como a Samarán, ¿no? Un poco así. Sí, pero sabes que te la juega. O sea, sabes que tienes todas las de perder. Pero que te vuelquen así la carterica es un momento, ya te digo yo, violento, ¿eh? Sí, sobre todo si lo hace un tío así sorbiéndose moco, ¿eh? Porque los seguratas son muy de sorber moco, entre horas. Exactamente. Bueno, ya haremos un especial San Jordi para darle las gracias a los oyentes. Y eso. Que pasaron más de los que esperábamos. Y desde primera hora, ¿eh? Uno, yo me perdí uno y todo. ¿Sí? Me fui un momento a por pila al Paqui y me perdí... Hostia, pasó gente... Que ya nos gusta, ¿no? Que madre la gente, mía, gente preocupada por tu nevera y todo. ¿Ya te la han arreglado o qué? Aquel que te llamó. No, ha venido esta semana otra vez. ¿Ha venido? Técnico, sí. ¿Y qué, ha puesto el precinto otra vez? No. ¿Sabes qué pasó? Que vino el primero, o sea... El primero te puso precinto. El primero me puso precinto. El segundo lo quitó. Lo quitó. Sí. Y me dijo... O sea, el segundo, cuando le dije que el primero me puso aquí un precinto y puso cara así de asco, como diciendo... ¿Qué sabrá este desgraciado? Claro. Quita esto. No sabe ni de nevera ni de precinto. La observa y ya me dice algo. Entonces... Pero pone en la oreja así como los indios para saber a qué hora llega el tren y eso. O sea, o sea pone la nevera y dice, buah, 7 grados. Me vino otra vez el primero. La tercera vez me vino el primero. Se esperaba el precinto ahí. ¿Y qué le dije lo primero cuando entró en la puerta? Cuando entró por la puerta le dije, que sepa, que vino tu compañero y lo primero que hizo quitar el precinto. Hostia, el mosqueo que se calzó. El tío, o sea, puso así como, y para picarle le dije, hostia, pues yo creo que desde que pusiste el precinto que enfría más, y ahora que le ha quitado el otro que va peor. Y asentía con la cabeza como diciendo... Claro, el otro que vino no ha visto la última circular de la empresa, hijo, que está para agujeros con precinto. Hijos de puta. Y estuve ahí de charla, porque ya es amigo mío, el claro. Técnico de la nevera, como va viniendo cada semana... Tráetelo un día a la radio aquí, hablamos una especial nevera. La semana que viene tiene que volver a pasar. Y... Porque no enfría, ¿no? No, no. Pero ella lo sabe, o sea... Claro, si es técnico. Hombre, si lo sabes tú, que no tiene ni puta idea de nevera, no lo vas a ver. Estuvo mirando y dice, hostia, es que le estoy dando vuelta a la cabeza y no sé qué le puede pasar. Y digo, claro, pues tú eres el técnico, imagínate yo que no lo soy. Que llevo, estoy tomando la Calvert calentita, que yo, entra muy bien. Yo le iba lanzando, ¿sabes? Cosas diciendo, hostia, y puede ser del... De la tarjeta electrónica, puede ser de... demasiado producto hacendado, claro, en poco espacio. De cualquier... Claro, él me iba lanzando así como diciendo, ¿alguna vez estaba congelado el verdulero? Y digo, es que el verdulero siempre está vacío. Claro, porque tú no eres muy de verdura. Yo no sé muy... Entonces, diciendo, hostia, pues... ¿Cuántos cadáveres caben en una nevera? Prueba a meter una cosa, me diciendo, ¿y alguna vez te ha dejado de descongelar el congelador? Y diciendo no. Y, o sea, me iba lanzando así como preguntas, pero no encontraba. Para ver si te pillaba, ¿no? No encontraba la clave. Entonces, así, al final de aburrimiento, cambió una pieza por cambiar. Y le dije, hostia. Claro, es que a una pausa, pero luego retoma el hilo justo donde lo ha dejado. Si tú tienes un taller mecánico, puedes hacer 6.000 preguntas de un coche, pero de una nevera no hay tanta, ¿eh? Claro, yo o sea, lo veo. Puedes, ahora yo, por ejemplo, me pasa que cuando giro a la izquierda, se me enciende el salpicadero como si se calase, pero no se caga. Que debe ser porque el alternador está suelto o algo y cuando gira hacia... Bueno, pero se pueden hacer muchas preguntas. Pero de una nevera, claro, el verdulero te congela y no hay muchas más, ¿eh? Es que hay tres elementos, digamos, una nevera. Yo lo que he ido aprendiendo, porque yo he ido aprendiendo, claro, a base de venir... Tú ahora vas... puedes montar una Kelvinato tú solo. Tú te vas fijando. Claro. Porque yo está ahí el chaval y no lo dejo solo con la nevera. Eso sino... te lo has puesto en el currículum. Que yo... Frigorista a nivel usuario o algo así. Yo le voy dando palique. Y me escucha un frigorista. ¿Ah, sí? ¿Te interesa que llame? Hostia, pues a lo mejor puede dar una idea el de saber. Pues si no está oyendo el frigorista que no voy a dar más datos de él, pero él sabe que es frigorista y yo sé que es frigorista. Si quiere llamar, mejor, ayudarnos. A lo mejor él tiene la clave y en vez de dar soluciones... Se está descojonando. Se está descojonando. Entonces, la última vez que vino, le dije, hostia, y no se da la tarjeta esta. El sonido. Que es muy difícil de que esto, pero vamos a probar. Ya me dijo, vamos a probarla, vamos a cambiar. Y la cambió, pero sin ninguna... Sin ninguna razón para que eso funcione bien. Sin gana. Sí, sin gana. Y la cambió y me dijo, bueno, vamos a observarla, que la estamos observando, ahora mismo estamos observándola, y si no, pues me vuelve a llamar. Y entonces, porque yo le dije, hostia, pues ya cuando cambie esa pieza, ya está todo, ya poca más cosas se puede. Y me dijo, uff, todavía quedan muchas cosas. O sea, como diciendo, aquí no, puedo estar viniendo aquí un año seguido cambiando piezas diferentes. Ya le pone algo de picar cuando viene, como a un colega. Y eso. Claro, si, yo no me enfado. ¿Sabes? Si, o sea, yo además no, sabe lo que le pasa a la nevera ya. Yo no me mosqueo. Porque venga, porque así pasa un ratico por la tarde. ¿Y no le has comentado lo del termostato, que tú crees que es el problema? Sí, pero yo le comenté lo del termostato y le expliqué, ¿no?, la lógica del termostato. Pero como ya no llevan termostato las neveras... Ah, ¿no? No. Ahora lleva una tarjeta electrónica, no sé qué polla. ¿Onda? Antes la nevera llevaba un termostato. Sí. Entonces tú el termostato este lo regulas, lleva un muelle dentro, y entonces tú ese muelle lo puedes calibrar, lo puedes apretar o desapretar, y entonces hace que salte a unos grados o a otro. Ajá. O sea, tú puedes hacer que el termostato salte a 8 grados, que salte a 6 o a 2. Tiene como un relé. Como toda la vida ha sido. Sí. Cuando las cosas iban bien, se hacían esas cosas. Pero ahora ya eso no se utiliza. Ya se utilizan tarjetas electrónicas y eso. O sea, que son frías en plan TDT. Exacto. Ahora te pincelo, ahora no hay señal. ¿Qué te voy a contar a ti? Claro. Eso puede ser un drama, amigo. Que tú pones la radio de TDT. ¿Has puesto alguna vez la radio de TDT? Sí. No se puede poner en negro. ¿Cómo en negro? Pues tú quieres escuchar la radio. Sí. ¿Pero tú tienes alguna necesidad de que esa pantalla esté encendida? Y que se la muevan televisión, como un protector de pantallas, cosas. Eso no te interesa nada. No. Yo por la noche, o sea, por la mañana, me gusta levantarme, poner mi TDT de radio. Sí. Pero yo no quiero que me ilumine toda la habitación la tele. Porque yo estoy durmiendo. No quiero escuchar la radio solamente. La claro. tele no se puede quedar en negro. Te claro. tiene que dar el pantallazo este. ¿Y si pone la radio en vez del TDT? No, porque no se escucha. Por ejemplo, Jiménez Los Santos no se escucha. No le han dado licencia al hombre. Claro. ¿Qué voy a escuchar? Pues algo será también, que no se le han dado. Eso ya no lo sé. Algo habrá pedido mal, igual algún... ¿Qué voy a escuchar? ¿La COPE? La póliza. Si es que desde que se ha ido... No. Jiménez Los Santos... ¿La COPE hasta que empieza Luis Rodríguez? Exactamente. No tiene ningún valor. ¿Qué voy a escuchar por la mañana? Es que no da nada. Bueno, tengo que escuchar a Jiménez Los Santos, que está así como medio fascista, medio esto, insultando a Zapatero, y por lo menos me entretengo. Yo no sé si prefiero el pantallazo a que me despierte Los Santos. Fíjate lo que te voy a decir. No, no me despierta. Me lo tengo que poner yo después. O sea, me despierta la SER o algo así. Pero estoy escuchando diciendo, hostia, Zapatero es súper buena persona. Y es que ya esa radio ya no me interesa. Claro. Porque no te lo crees de entrada. Porque no me lo creo. Yo necesito a alguien que me levante por la mañana y me diga, hostia, Zapatero, menudo de gracia. España se destruye. Exacto. Cosas así. Que ya vas contento a trabajar. Quizás es verdad que hoy... Pues ahora estará con lo del estatut, ¿no? Uy, eso y los velos. Hostia, los velos. Época muy de velos. Uf. Qué fatal también para ir en velo, ¿no? Sí. Al trabajo. Que si quiere llevar lo que es cinta tenista de toalla, eso hasta ahí lo puede consentir. Pero velo no. Lo que yo no sé... ¿Por qué no quieren que vaya con velo? No sé. O sea, dos preguntas. ¿Por qué quiere la niña ir con velo? Y sí. ¿Por qué el profesor no quiere que vaya? Son cosas que... Yo tampoco. Yo sé que si vas con burka, conduciendo te multan. En Francia. Pero es porque no ves los retrovisores, ¿sabes lo que te claro, quiero decir? Claro, o sea, que es muy complicado conducir con burka. Tienes que ir tanteando así con la mano. Y la calor que da eso. Sí. Pero yo veo bien que la gente vaya con velo. ¿No van con gorras de plato? Ah, yo lo veo perfecto. Que ahora la gente las gorra ya no aprieta. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué va? Que si te eso llegue, se aguanta. Se te llegue tela hasta la oreja. No, no. Eso lo sacas del cajón así, le da un aire para que coja forma y la deposita. Ahí eso dejarla caer. Se ven cabezas muy grandes. Yo es que... El velo, no, o sea, el velo lo puedo entender como que sea algo de moda. Que dice, hostia, me voy a poner pañolico en la cabeza, que es algo que te puede... Como el palestino. Sí. Creo que como que te puede combinar. Pero así de rollo religión tampoco lo entiendo. Pero que si se lo quiere poner... Que si se lo quiere poner, que se lo ponga. Que se lo ponga. ¿Quién le va a decir? ¿Qué le molesta al profesor eso? Ahora vamos a ponernos... Te voy a poner un caso. Imagínate una monja, pero joven. Sí. Que la hay, ¿eh? Hostia, y que hacen películas porno, que yo la he visto. Que yo la he visto. Coge una monja porno de esa, joven, y muy de buen ver, que diga, voy a ir a la universidad a sacarme filología húngara. Exactamente. Va a llevar el velo ese. Pues eso no se lo puede quitar. ¿Qué le va a decir? ¿Que no lo lleve? Claro, lo tendrá que llevar. Pero si las monjas van así por la calle, van a todos sitios. Eso tiene que dar un calor. Y nadie le dice nada. Tú la monja. Sí. ¿La porno o la normal? La porno misma. Sí. Entra a cualquier sitio y no le dice. La gente no se enfada porque lleve eso. La porno, o sea, seguro que no. Solo lleva el velo, no lleva nada más. A mí es que me da igual. O sea, hostia, lo que ya no sé, si con velo hay porno. Monja seguro, pero con velo ya no lo sé. No lo sé. Monja es muy de guitarra española. La monja es muy de guitarra. Y, sí, y grandecita, ¿eh? ¿Y uña larga o tocan a con púa? Tocan con púa. Pero con la de que se enganchan el dedo de esta, que es muy... Ah, como un dedal. Un dedalico ahí. Qué poco, eso, vale, es ingrato. ¿Eso se pone solo una o te pueden poner todos los dedos? Y tocar así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Torrón, torrón, torrón. Eso es solamente para el pulgar, para rascar. Ah, es para el pulgar. Entonces, ¿tú sabes si los católicos ven bien o ven mal lo del pañuelo? Ellos lo tenían que ver. Lo ven bien. Lo la COPE lo ve bien. Lo del pañuelo, lo de llevarlo. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has escuchado? No, me lo he inventado. Vi un trozo de la noria el otro día y en la posición... ¿Sabes dónde está la pequeñica? Y el pelazo blanco. Sí. Zorro plateado. Al lado había un cura. Y Pilar Rahola estaba en contra. Hostia, Pilar. Para que te posiciones tú, elija. ¿Qué eliges? ¿Cura o Pilar Rahola? Así con el cura. Claro. Así, ¿con quién estaba la enanica? Con el cura. Con el cura. Pequeñica y zorro plateado con el cura. Entonces... Zorro plateado está en muy baja forma, ¿eh? Sí. Se entrebanca mucho hablando, ¿no? Sí. No da es motivo. Que ese, a las dos palabras ya se le escapa fascista. Llaman fascista a todo el mundo y claro. Yo creo que ha dejado algún producto o algo y no lo lleva bien. Y la chica esa que era gordita, que ya no lo es, se ha ido, ¿no? Antena 3. Gloria Serra. Hostia, sabe el nombre y todo. Hombre, yo, ¿qué te crees? ¿Que vengo a hacer el programa aquí a pelo? Traigo aquí mi guión y mi hemeroteca, amigo. Antena 3, ¿no? Que Antena 3 se va. Exitazo va a tener. Sí, ahora que Bertín Osborne se ha ido a Intereconomía, ha quedado un hueco en Antena 3. ¿Cómo le pega esa cadena, sí, a Bertín Osborne? Sí, porque Bertín Osborne es un hombre bastante de derecha. No mucho, pero bastante sí. ¿Cómo le pega esa cadena? Hablando de Bertín Osborne, el otro día engancharon a José Tomás, ¿no? Hostia, qué disgusto, ¿eh? Uf. Sí. Que el médico le quería hacer lo de Paquirri y le pararon las manos. Le dijeron, lo de Paquirri no funciona. A los Paloma no, le dijeron. Eso de las dos vías que explicaba Paquirri mientras se ponía de color verdoso, así. Eso le dieron con el colegio, eso no funciona, eso lo hemos visto en el YouTube ya. Porque eso le pasó en México, ¿eh? Sí. Eso le pasa en España o en cualquier otro país. Está y muerto. Muere seguro. Sí. Lo que pasa es que en México... Con el picante, que coagulan más. Que están disparando, están matando a gente. Cada... Oh, tú sales, en México se dice mucho lo de balear. La balacera. La balacera, hubo una balacera y todo eso. Sí. Tú piensas que sales a la calle y es bastante posible de que te vuelan los disparos en cualquier momento. Pues allí están acostumbrados los médicos. Allí llega gente descuartizada. Buah, no es como aquí. Que aquí llegas con un constipado y el médico te dice... Esto se te quita solo. Esto se va solo. Allí están por lo que están. Claro. Ese hombre llegó con la... En Occidente la gente se vacuna antes de ponerse enfermo. Claro. Espérate, si es un país de cobardes. Es un país de cobardes. Y en México... Llegó allí y ese doctor, que habría atendido seguramente miles de puñaladas por la espalda y miles de cosas así, dijo esto. Que de vacaciones se va a Chiapas para estar tranquilo, médico, que es el único sitio donde respirar. Dijo esto aquí, tú aprieta con el dedico aquí, que no expulse mucha sangre para afuera y que esto. Porque José Tomás es un hombre muy comediante y estaba ahí en la camilla diciendo... Hostia, qué cuentista que es. Que veo la luz del túnel, esas cosas que dice la gente de las camillas. Y cuando yo, que el médico decía... Trama un paquete de brida. Abrió los ojos y dijo, hostia, espera, vamos a serenar un poco la situación. Que yo, viendo lo de Paquirri, se hago de medicina también. Qué cuentita que es. Sí, sí, sí. Y la gente aquí súper preocupada, el maestro. Hostia, pobre el maestro. Como diciendo, uff. Yo vi una foto que estaba en la página de Flaminio Cansado, que salía un marcador electrónico con el toro y José Tomás, 1-0. O sea, local 1, visitante 0. Que me pareció muy elegante como foto. Alguna vez le tenían que... Sí, claro. Ese hombre tiene que morir, pero sí, ya ese, lo sabe. Pero ese, podríamos decir que Bon Scott. O no, mejor. Dime algún guitarra bueno. Satriani. Ingui Mastin. El Ingui Mastin del toreo, probablemente. El Ingui Mastin estuvo a punto de morir también, claro. Es que lo pilló un toro también. Un Ferrari se pegó, es una castaña, estuvo a punto de morir. A los Jamiroquai iba por ahí. Es que es lo que tienen las grandes estrellas. Es que con ese pelazo tampoco ven los retros. No, ni los mire, como Fernando Alonso, sale a lo loco. De lo que tiene. Pero la mujer de José Tomás debe ser una mujer que no hace croquetas para el día siguiente. O sea, cuando tiene una corrida, dice, hostia, no voy a hacer croquetas porque a lo mejor no se las come. Que sabe que le gusta. Que le gustan mucho. Pero diciendo, es que no merece la pena. Porque a lo mejor es que mañana no se las puede comer. Pues eso, bueno, eso pasa también cuando Ortega Cano cada 3 meses dice que vuelve al toreo. Que todos sus empleados van a pedir los papeles del paro. Entonces, en vez de preparando, claro. Estoy moviendo lo que son los papeles. Claro, hay gente que es muy peligrosa. Hostia. Tú eres un torero y imagínate que sale allí todo valor, el olor a sangre, y te gira y ven la grada Reixac. Que Reixac es muy de ir a ver a José Tomás. Sí. Te viene abajo, ¿eh? O sea, como torero, porque Reixac no es un hombre que aporte suerte no. A lo que es la vida. No, es lo que... Era de recomendar un fichaje y liarla bastante parda. México es un país, es como Portugal, pero allí en América. Es un país también que es un poco mierda, ¿no? Pero no lo insulte, hombre, a ver si nos va a llamar. No, lo digo sí de buen rollo. Esa gente, lo máximo que ha aportado es la Paulina Rubio. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. La Cucaracha, que es una gran canción. La esta que le encalomamos para allí, que cantaba ranchera. Que era de aquí, pero que la mandaba para... Rocío Dulca. Rocío Dulca. Pero esa está muerta, de esa no sí, puede hacer broma. Pero bueno, que antes... Es todo esa purrialla, ¿no? México ha aportado algo así como diciendo, hostia. Márquez, del Barça, a lo mejor. Pero es bastante purria. Hostia, sí. Qué país, y es grande, ¿eh? El cine, ¿no ves? A mí películas mexicanas sí que me gustan. Sí, tipo Amores Perros y cosas así. ¿Eso te gusta? Sí. Tú eres muy de ver peli que los títulos parecen los de Dragón Rojo, Gato Blanco, Adelante Bonaparte y ese tipo de títulos. Amores Perros. A ver, favor. Hombre, hostia, esa... El cine mexicano, el cine brasileño sí que me gusta. Te ¿Y voy el a decir argentino? Una cosa. El argentino también me gusta bastante. Son bastante chapas, ¿eh? No, te voy a decir que no. A mí me gusta bastante. El Darín y eso, de Telecinco. Sí, me gusta mucho también. Sí. Eso me hace un poco pesado. Pero no vamos a ir al cine a ver ninguna peli, no vamos a discutir por eso. No vamos a eso. Bueno, que vamos a poner un temita, ¿no? Que sí. Hay que hablar todavía de Grecia. Hostia, la Merkel, ¿cómo está con Grecia? Islandia ya bien, ¿no? Islandia es fenomenal. Porque ya. Yo ya eso ya no me lo he mirado, ese tema. Islandia está fenomenal. Lo que están fatal son los griegos. Hostia, que no quieren. Los alemanes no quieren saber nada de los yogures. Ya. El Papandreou ese. Hostia, vaya nombre también para un político. Como futbolista. O sea, eso es una camiseta de fútbol con dorsal que da mejor. Jugador de ajedrez, me lo veo yo. Papandreou así, como jugando ajedrez puede tener. Haciendo un gambito así. Un jaque a la Estoy de Grecia. Yo no he ido a la Grecia. Hostia, qué caloraza que debe hacer ahí, ¿no? Y eso está todo hecho unos zorros, ¿no? Hay que llevarse los tites o por agua plá o algo. Soy polvo, es que ahí no pasa. Ahí no barre la gente. Es que eso tiene un polvazo. Claro. De hace siglo ese, pero es polvazo con valor. O sea, eso te dicen esto de cuando vino aquí el César. Que le quemaron la biblioteca ahí en Alejandría y eso. Un día haremos una especial griego. Sexual también. Vamos a pinchar una canción del nuevo disco de Quique Suárez y La Desbandada. ¿Tú sabes el tiempo que llevo esperando este disco? ¿No? Desde que lo vi en el monasterio. Un discazo, ¿eh? Por ¿Ya cierto. Te lo han enviado? Me lo ha enviado Quique. Y el mismo Quique en persona me lo ha tenido que enviar porque la discográfica en la que está estaban colgando un poquito. Bueno, pues de su último disco que se titula Carta Blanca y que me voy a atrever a decir que lo presenta el 8 de mayo en la Sala Sol de Madrid y que quiero ir. Si se apuntan oyentes, fleto mi coche y me voy a Madrid. ¿Qué te parece? Vestido como en la foto del Facebook me voy. Que creo que no puedo recuperar. Los tejanos igual no me entran, te lo voy a decir también. Hombre, con esa propuesta a lo mejor iría hasta yo, ¿eh? Sí, pero no vamos a destapar lo de la foto del Facebook. Hostia, esa foto con melena. Es lo que le falta, ¿eh? Es lo que le falta. Luego hablaremos. ¿Cómo ha triunfado, eh? Sí, luego hablaremos de toda la gente que no ha entrado al Facebook y no sabe lo que se está perdiendo. Pinchamos una canción del disco Carta Blanca de Quique Suárez y La Desbandada que se titula Nana de la Mantis. Me sangran las encías de gritarte piropos cuando andas por la calle mayor. De idiotas es fingir que tú no existes. de listos el creerse a tus encantos superior, al centro de tus cosas a deshorar. Vaya caja de Pandora, signo de mi perdición. Y si te pones al trasludas una sombra, canto de nana, una mantis religiosa. Luego me pongo a husmear como una zorra y en un susurro así le zango hasta el coste. Una flor que es solo el hueso de la tijada que mato a la vez. Caigo del trapecio, no veo el suelo. Y en el aire el desconsuelo de hacer de la guerra un acto de amor. Entre la espada y la pared elegí la espada. Pero el ratón no rompió redes y se lo comió. Y si te pones al trasluz das una sombra, canto de nana de una mantis religiosa. Luego me pongo a husmear como una zorra y en sus ojos le zango hasta el costa. Desdentadas lo comen mejor. Tu herida fue por el desagüe, la flor de tu veneno por el váter no se va. Cagadas en el cajón de tus muertos va a deshacer en puertos. El Quijote lo hago yo. Y si te pones al trasludas una sombra, canto de nana, una mantis religiosa. Luego me pongo a husmear como una zorra y en un susurro zango hasta el costal. Y ¿quiere entrar directamente en el tema Facebook o qué? Hostia, para los admiradores que tenemos, pocos comentarios veo de tu foto. Y mira que los hay, ¿eh? Pero sí, hay mucho que decir, ¿eh? Ya te leí que te desbordó, ¿no? Verla. Tía. Claro, porque tú te habrías hecho tus cábalas cuando te lo comenté. Claro, no. ¿Sabes? No te lo puedes llegar a creer. No te lo puedes imaginar. Es como cuando ves primer avance del Señor de los Anillos así, pero luego ves la peli y dices, madre mía, aquí hay orco a punta porrillo. Qué profesional me pareció. 1990, el doctor Arritmia ahí. El doctor Arritmia. Hostia, hace 20 años, ¿eh? ¿Cómo estaba el doctor Arritmia ahí ya? Dando los pasos equivocados. Claro, es que 1990... el resultado de los 80, y los 80 hicieron mucho daño en nuestra generación. Claro. La moda y eso. Tiene pinta de cara esa chupa de fleco, además, ¿eh? De cara, que es pa' zurdos, ¿eh? Que el bolsillo de la droga está pa' zurdo, vamos. Esa chupa, te digo yo, en su época valdría dinero, ¿eh? Porque esa era de piel de la buena. Ya te digo, ahí hay un búfalo muerto, por lo menos, para hacer tanto fleco. Hostelo. Y en el momento de comprarte o cruzada o chupa de fleco... Chupa de fleco. Te tira por los flecos, ¿eh? Que arriesgado, ¿eh? Esa opción. Ya, pero, ¿sabes? Uno siempre es optimista y dice, voy a crear tendencia paseando por Barcelona. Pero qué va, se porque sabes abajo. Que con la cruzada te puedes tanto mover por el punk como por el heavy. Pero cuando tiras de fleco, solo hay un camino, ¿eh? Hostia, regalado todo. Esas camperas son de la calle Pelayo, ¿no? Esas camperas son de Rambla abajo izquierda, Corbeto, ¿sabes? También. O sea, también, debajo de Plaza Real un BBV y lo siguiente ya el Corbeto. También se ve, dinero. Ahí se ve inversión, ¿eh? La gente me dice que pero ahí hay inversión. Que yo estudiaba, no estudiaba, pero trabajaba. Y me gastaba mi dinero en ponerme hecho un maniquí. Claro. ¿Cómo saldrías de casa? Hostia, como un profesional. Bueno, si la gente quiere ver una foto de Doctor Arrimia 1990, pues la tiene en el Facebook. No tiene nombre esa foto. Que entre y cuente sortija, valorio. Cuente. Madre mía. Y con parchecico remendado y todo, ¿no? Sí, sí. Claro, porque ese pantalón... Que han puesto en el Facebook, que seguro que me la consiguió mi madre. Eso es totalmente incierto. Es decir, porque yo antes de ir al instituto ya me hacía mis propios pantalones. Me he hecho pantalones enteros. Pero con tus parches así que ya te lo ibas currando. Con una cortina que tenía mi madre así de cuadro y me hizo unos pantalones. Que pues tampoco no crearon tendencia, te voy a decir. Pero los llevé muy orgullosamente por Nou Barri. Me va a coser mi madre, hacer el favor. Camarada, muchacho. Ahí podíamos llegar. Yo a mi madre me cosa eso y me manda a tomar por el orto. Madre mía, la señora Arrimia, lo que tendría que aguantar. Sí. En esa... la risa de sus vecinos. La risa de sus vecinos. Hombre, en el tubo te digo yo que con esa pinta era bien recibido, ¿eh? ¿En el tubo de Baidaura? Sí. Eso era buen bar. Ahí era muy bien recibido. Y además estaba en la puerta del INEM, que te iba muy bien para ver ofertas de curro y eso. Era muy bien recibido. Sí, y en el Boston, ¿eh? Hombre. Esa época es muy Boston. Madre mía. Pues bueno, vamos a ir al relato, ¿no? Ah, sí, sí. Pones tú la música y eso, ¿no? Sí. Está ya listo esto. Pues sí, me parece perfecto. Pues bueno, hoy el doctor Arrimia, que es una persona que en su día... Que entre la gente al Facebook, creó ¿eh? Tendencia de la vieja escuela... Sí. Y podrá ver lo que eran las antiguas chupas de fleco, los pantalones Marlboro, camperas con hebilla, las auténticas camperas, sortijas, no me olvide. O sea, todo un conjunto de una persona que se ha labrado su futuro a pie de sortija y de fleco. Hoy nos ha preparado una carta que, si no me equivoco, es la número 4. No sé muy bien por dónde empezar a explicarte qué ha pasado, o qué me ha pasado, o dónde demonios me ha llevado todo esto. Y es, básicamente, porque me desconozco. Encontré a tu lado lo que jamás creí que existiese, y eso tampoco ha sido suficiente para sentirme a gusto bajo la sombra de tu almendro. A lo mejor he perdido por el camino algo que necesito para seguir avanzando, y nada me entristecería más que constatar ese dato. Me quemaría tanto por dentro que prefiero no dar media vuelta y mirar atrás. Por miedo, porque me temo, porque no me he creído jamás y, quizás, debería de empezar a hablarte por esa rendija de mi coraza. He salido del fondo de mi mar y he olvidado coger aire. Y me he vuelto a ahogar, esta vez en tus brazos. Me he quedado sin aliento, me he ahogado tanto que me he acabado echando de menos, y me ha pasado sin más. Creo que no estoy preparado, ni tengo claro si quiero estarlo para el compromiso, para ningún compromiso. Creo que los jirones de vida que me ha arrancado me sirven como prueba incriminatoria contra el presente. Incluso puede que me sirvan contra el futuro. Ambos van de la mano, pero ambos caminan en dirección contraria a mis pasos y se alejan cada vez más. No quiero asumir más responsabilidades que el salir a coger aire y respirar, que el seguir caminando, sin dirección. Siento el dolor que te he causado, que me puedo imaginar su calibre. Incluso puedo sentir como propia su onda expansiva, pero no lo he sabido hacer mejor. No soy la persona mejor del mundo, ni creo que lo llegue a ser nunca. Cúlpame a mí de lo nuestro, que puedo llevarlo entre mis manos, que me conozco su sabor. Condéname al más cruel de tus infiernos, si quieres. Me declaro culpable y reincidente. Y allí saben de mis culpas perfectamente. Me tratarán bien. Siento mi ausencia y aún siento más mi presencia. Pero ya es tarde para empezar a tartamudear mil excusas. No quiero volver a escupirlas. Hoy no. No las mereces. Fui un cobarde contigo y no hay mucho más a explicar. No quiero atenuantes, ni un chorrito de gaseosa que rebaje mi pena. Mis penas. Asumo toda la culpa y te pido disculpas. Por este medio cobarde que me permite ocultar mi mirada. Por este miedo cobarde que me obliga a ocultar mi mirada. Espero que te trate bien la vida, que te trate como mereces, que no es poco. Yo vuelvo a hacer maletas para ir a ninguna parte. Vuelvo a remover cajones sin buscar nada. Hoy se me remueve el alma por enésima vez. Hoy vuelvo a ser consciente de que no puedo dar lo que no tengo. Y no puedo ni debo prometerlo. Lo siento. Espero aprender esta vez esta lección que siempre dejo para septiembre. Por pura cobardía. Porque, habiéndolo perdido todo, lo ha puesto todo al negro. Lo siento, de verdad. Suerte. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Eres una pesadilla, yo no sabía que iba a ser tan pesado, ¿eh? ¿Qué coño me vas a decir tú a mí? Me vas a decir tú a mí. Tienes ya hasta la polla hoy, tío. Sí, vamos a estar esperándome la que haga falta. Te digo que me pongas cosas en mi cama y todas esas chaquetitas y no la pones. Que va a hacerme a mi campeón y va a ser mi propio. Ponme un porro, vos. Ponme un porro y a desayunar. Vas a ver si yo acababa tu loco. Subí a la casa y lo primero que te hice. Heroína y cocaína. Fumada. Claro. Esto no tiene fin, ¿eh? O sea, al final hay que usar métodos drásticos con el hipo. No pongas tu chaquetita ahí. Es lo que más le revienta a Alejandro. Desde aquí admiramos a Alejandro. Por plantarle cara a ese cobarde. No pongas tu chaquetita ahí. Bueno, ¿qué temas nos quedan? ¿Le damos un premio al que se registre como número 100 en el Facebook? ¿Sí? Pues llevamos 98. Pues a mí me salen menos, ¿no? No. Porque sí. Ahora lo ha repartido en dos grupos. ¿Pero por qué eso? No sé, porque están repes. Pone 27 friends like this y 98 friends total o algo así. No sé por qué lo hace. Tenemos que hacer recuento, pero de la cuenta de la vieja. Eso de ir uno a uno contando por qué va mejor. Bueno, eso te lo voy a delegar que lo hagas tú. Que tienes tiempo en el trabajo. Pero cuando haga 100, sí, el 100 nos interesa, ¿no? Hacerle... Sí. El 100, cuando hagamos la cena del comando, pues vamos a hacer una cena del comando. ¿Sí? Lo sentaremos en el sitio presidencial. Exactamente, en la puntica de la mesa. Sí. Que sea él el que gestione los chupitos. Exacto. Sí, sí. ¿Coincidirá con el 500, con el programa 500 o no? No lo sé. ¿Cuántos llevamos? ¿Tú lo ibas controlado? Ah, no sé, empezaste a decirlo una vez, pero... Sí, una vez. Lo hice así como en mis secciones. Voy a hacer una sección de decir... Somos muy de empezar a hacer cosas y dejar de hacerlas a las dos semanas siguientes. Es que es aburrido también, ¿eh? Ya. Mirar las cosas y... Uf. Y venía en el metro diciendo... Hoy vamos a hacer 451. Sí, qué aburrido. Es una cosa aburrida. ¿Qué te iba a decir? Que... ¿Sabes que se han puesto de acuerdo todos los... El Ereu... Y sus compinches de Barcelona... ¿En qué? Para... Que la gente vaya con camiseta... Por la ciudad. ¿Del Barça? No, camiseta... Que dicen que no quieren que vaya gente sin camiseta... ¿Cómo? No estoy entendiendo el concepto. Que dicen que no quieren que haya turistas, sí, que van sin camiseta en pantalón corto por la ciudad paseándose. Pero si se hacen fotos con los Mossos y eso. No, pero que no quieren. O sea, quieren la foto sí, pero con camiseta. La foto con camiseta, sí. Está fatal, que eso, la imagen es chunguísima. Eso es malísimo. Que los charcos esos que hay por todo el Raval, eso bien. Eso, todo estupendo. Lo que son felaciones arrodilladas. En la boquería, en la eso boquería. Bien. Eso, hasta ahí, todo correctísimo. Pero que luego, lo que es ir sin camiseta, que eso es lo que da mala imagen. O sea, la diagonal, la nueva diagonal. Sí. Lo que sería el bulevar o Rambla. O Rambla. Eso es la buena imagen. Eso es lo bueno. Eso es bueno. Sin camiseta es lo malo. O sea... obras de la Sagrera, del Abi, todo eso. Eso bueno. Eso bueno. Te voy a hacer una Rumano, duda. Rumano, malo. Una duda que me surge. Un hotel que hay en primera línea de mar que parece la aleta a un tiburón en dorado. ¿Eso? Bueno. Eso es bueno también. Eso es bueno. Ahí he dudado yo, ¿eh? ¿Y el pescadito dorado? ¿Sin ese cabeza, Nicolás? Eso es bueno. Bueno, si tuviera cabeza, malo. Malo. Eso es fatal. ¿El langostino grande de mariscal? Fenomenal. No. Se ha vendido, pero sigue siendo bueno. Eso es buenísimo. O sea, no sería como Figo. Que se vendió ahí malo. Figo malo. Vale, vale. Creo que me voy situando un poco. Figo malo. ¿Mare Magnum? Mare Magnum bueno. Entero, ¿eh? Buenísimo. Todas las tablillas de madera. Buenísimo. Los peces radiactivos por debajo. Excelente, eso bien. Excelente. Lo que son las discotecas estas, que hay peleas y asesinatos cada, sí, cada fin de semana. El olorcillo ese cuando coges la golondrina. ¿Eso bueno? Bueno, excelente. Lo que es coger tu coche propio para entrar a Barcelona y eso. Fatal. Fatal. El pestazo que hace la curva de la seda cuando vas para Viladecans. Excelente. Eso es excelente. Excelente. Sí. Si con tu coche entras, en vez de a 80 kilómetros, a 90. Fatal. Fatal. Si vas solo en tu coche, fatal. Bueno. Para autostopistas o rameras que hayan por la carretera, pero llena el coche de gente, hombre. Fatal. Lo que son puticlub y eso en Riviera y puticlub eso en Barcelona, fatal. Fatal. Puta en la calle, fenomenal. Eso es así. Droga, malísima. Malísima. Toda, ¿eh? Toda, ¿eh? Toda la que... De fosquito hacia arriba, toda. Exactamente. La droga es fatal. Algo... Y eso lo ha hecho Ereu y Montilla y todos. Todos se han juntado para han eso. Han hecho una asamblea como la nuestra. Exactamente. Se han juntado todos y han dicho, hostia, no puede ir sin camiseta por ahí. Que la cosa... Que yo es una cosa que agradecería sobre todo en las muchachas, si se diera el caso. Los tíos ya me da un poquito sí, igual. Sí, porque además no se la quita el que está cuadrado, no. Esa, se la quita. No, se la quita el que tiene... El gordete, que le roza, ¿sabes? Que le roza la sobaquera así y no se ha puesto ni vea esa mañana y dice, me voy a quitar la samarra porque ando como John Wayne. ¿Tú sabes que los chavales ahora se ponen crema uno a otro cuando van a la playa? ¿Tú te has fijado alguna vez? No. Hostia, yo en la vida un amigo me ha puesto crema a mí en la espalda, o sea... Ni tú a nadie. Ni yo a nadie, o sea, nosotros los amigos... Íbamos a la playa y tú no te ponías crema. O sea, tú te quemabas si era necesario, tú te quemabas. Pero había ozono. Y sacaba ampolla o lo que fuera y estabas dos días que no te podías tumbar. Ahora ya no. Pero echarte crema. Yo no he visto un bote de crema en mi vida. Y ahora, hostia, con las cremitas para ir a la playa. Y se lo echan unos chavales a otros. Te los ve ahí, hostia, agariciándose y diciendo, hostia, mira los toques modernos, echándose la cremita. Y boca abajo. Hostia, pero con postura así, diciendo, hostia, le pido yo a un amigo mío que me echara. Tú imagínate, en los 90, sí, con tu chupa de cuero, sí, con tu chupa de fleco, llega a la playa. Sí, vamos tú y yo a la playa. Tú y yo a la playa, tú con tu chupa de fleco y yo con... Una bolsa llena quinto, fresco. Con mi tres cuartos, porque yo no era de chupa de fleco. ¿Tú eras de tres cuartos? Yo era de tres cuartos, comprado en Los Encantes. Entonces que eras más de Joy Division... Verde o azul, tenía los dos, ¿eh? Te tengo que decir. Pues tú eres un poco daltónico, puede que fuera el mismo. No, tenía dos. ¿Sabes ese que salió que era negro? Sí. Que dice, hostia, tres cuartos pero negro. Sí. Que valía su pasta, ¿eh? Que era no. Así como, yo de ese no. Azul y verde. Yo azul o verde. ¿Verde militar o verde palco? Verde, verde militar. Ah, vale, vale. Verde militar y que azul. No fueras como el de la americana ese. De la marina. Hostia, no me los quitaba hasta que no estaba bien entrado agosto. El tres cuartos. Vale, pues tenemos el supuesto. Tú y yo nos vamos a la playa. Yo no chupa fleco, tú tres cuartos. Yo con mis tres cuartos. Serenísimo. Los dos con nuestros amblenca, con nuestras chivecas, lo que es calentica, de 30 grados para arriba. Y te quitas el tres cuartos porque hace calor. Claro, por si pasa una No eres muy de quitarte la ropa, ya te lo digo yo. No, a los 90 no. Estás así, te quitas eso y te digo yo a ti, échame crema a la espalda. No hay tanta confianza. Una persona con campera y con chupa de fleco le va a restregar la espalda. Eso no se ha visto en la vida, hombre. Eso no se ha... Es que estaríamos en YouTube. Claro. Bastante tenemos con la foto que he puesto en el Facebook. Como para que encima la gente nos colgara vídeo. Pero que eso de echarse crema. Pero échatela tú. Échatela tú. Claro. ¿Sabe una cosa que se vende mucho en los sitios turísticos, como Calella y sitios así? Que es calzador por un lado y rascador por otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un palo así, plástico, simulando bambú, que aquí tiene un calzador, que es una cosa que yo nunca he utilizado. Yo tampoco. Y por el otro lado es una mano así, que sirve para rascarse. Ah, vale, sí, ya sé. Pues eso te lo llevas, le untas ahí la Nivea, o lo que pongas, claro. Y te vas dando así. O es una china, hombre, por 5 euros la china. Exactamente. Y pones toda la crema. Y a lo mejor cae hasta un final felizito. Se queda de batería de Mago de Oz, a lo mejor. Final feliz fatal. ¿Fatal? Sí. Montilla dice que final feliz fatal. Que dice que fatal. Que masaje, final feliz fatal. Pero eso es como cuando... Final feliz, si lo dice la palabra. Feliz no puede ser fatal. Feliz claro. Es fenomenal. Hombre. Eso es como Joan Cló hizo una ordenanza en la que se prohibía vomitar en Barcelona. Y la Organización Nacional de las Naciones Unidas, pero en pequeño, que tiene otro nombre y menos letra, le dijo: hombre, que hay gente que a lo mejor se encuentra mal porque se ha mareado en el 47, que da más vueltas que su puta madre con el N6 y está arrojando, y eso no se puede delinquir. Y Joan Cló dijo: vale, vamos a retirar la ordenanza y a partir de hoy se puede vomitar, pero no se puede escupir. Que tú cuando acabas de vomitar, claro, ese pollo hay que salgarlo. Claro, ¿eh? Claro, quieras que no. Que eso si te lo quedas dentro, eso es un cáncer. Yo es que no entiendo eso, porque se está prohibido final feliz. Tú vas a darte un masaje. Sí. A ti te dice, ¿final feliz o final cabreado? Yo lo quiero feliz. ¿Qué lo quieres? ¿Qué quieres, acabar bien o acabar mal? ¿Qué quieres, felicidad? Si es que eso no puede ser malo. La palabra ya lo dice. Eso no puede. Va a una peluquería, te cortan el pelo. Sí. Hay un señor chino ahí, muy diestro, cortándote el pelo. Y te dice, usted pase ahora ahí, que le queda el final feliz. ¿Qué dice? Hostia, no, yo al final feliz. Yo quiero salir de aquí a patá. Si acaso me pone un cortado, pero la leche natural. Si es que la palabra... No engaña. No puede ser final, lo que es finalizar algo. Y felizmente, es que eso no puede ser malo. Es que hay palabras que ya te definen. Claro. Mira, cocaína. Claro, si es que ya le han puesto el nombre para que sea guay. Eso no puede ser malo. Lejía, malo. Eso tiene amoníaco. Eso es malo. Por el número sílaba ya lo puedes dilucidar, eso. Cerveza, fresquita. Bien. Eso tiene que ser bueno, a la fuerza. Caliente ya es otra cosa. Pues lo que estábamos hablando, el alcalde es un payaso. Sí. Y el resto de gente le sigue. Y le sigue la gracia. Le sigue y ha dicho, los turistas tienen que ir. El turista es una persona que ya no tendría que existir. Eso para ir bien. O sea, no diciendo, no, los turistas tienen que ir por las Ramblas con camiseta. No, los turistas no tenían que ir por las Ramblas. Claro. Porque puesto a prohibir, no puede prohibir el sombrero mexicano. Exactamente, muchísimo... Eso molesta en el metro a 7 personas, ¿eh? A la redonda, así. Y muchísimas cosas más. Hoy venía en el metro con este, con los el de la gorra. Los que son chanclas con calcetines, eso no molesta. Eso está fenomenal, ¿no? Eso es fenomenal. Los zapatos de rejilla, eso también es fenomenal. Los zapatos de rejilla también es una cosa fenomenal. Por favor. ¿Los torneos de petanca bien? A ver, favor, hombre, mira las asociaciones de vecinos, que ahí está pasando algo. Pues venía en el metro con el de la gorra, que lo tenemos invitado aquí en el programa hoy. Y hemos visto una alarma, oye, de impacto total, ¿eh? ¿Tú sabes el programa de impacto total? ¿O es el de los maderos que resuelven crímenes? El de Antena 3, muy a la noche. Muy a la noche, que es muy así de cámara en noche, modo nocturno. Muy de recoger trozos de personas en la autopista, sí, y eso. Imagen de esa de cámara de supermercado pakistaní. Pues estábamos tan tranquilos en el metro, o lo tranquilo que puede estar uno en el metro, ahora que empieza a hacer calor y todo huele fuerte, y hemos oído un grito de... ¡Al loro carteristas! ¿Ah, sí? Oh, el tío se ha bajado del metro casi en marcha, ¿eh? Hostia, ¿quién le ha gritado? Un señor allí con gafas que parecía que iba a ver el Barça o algo peor. Hostia, qué interesante. Y señalaba a un señor pakistaní grande, así como... que ha hecho chawarma. Sí. Y le ha dicho, tú eres un carterista. Y le dice a otro que había al lado, vete con cuidado que este es un carterista. Y el de al lado le ha dicho, no, si viene conmigo. O sea, todo ha sido un conflicto. Hostia. Pero se ha bajado el supuesto carterista. Sí, sí. Y le hacía gestos desde fuera como diciendo, me he quedado con tu persona. ¿Ah, sí? Y le enseñaba el móvil rollo, voy a llamar a la policía. El otro decía, al favor, un poco, hombre. ¿Quién decía voy a llamar a la policía? El que se ha bajado el cobarde. Quédate dentro si es un carterista. Y Lidia aquí como haría claro Ángel Cristo con sus tigres. Claro que sí, hombre. Ahí está el... La superación personal de decir, hostia, me acaban de delatar. Lo voy a inmovilizar. Y aún así, me voy a llevar una carterica. Se la voy a quitar a él, por listo. Sí, sí. Hostia. Ha sido un momento de bastante tensión, ¿eh? No te voy a estar creer. Sí, pero la gente seguro que ha saltado encima, diciendo, hostia. La gente... Tú no sabes cómo es la gente, ¿eh? A la que... Dando zarpazo al aire, con la uña salida, ¿eh? Luego han subido los del Inter y ha sido bastante peor que los carteristas. Claro. Qué purria. Hostia, es que si nos metemos, no hemos metido con los portugueses, con los mexicanos y con los griegos. No me veo con cuerpo de meterme con los italianos. Si quieres nos metemos con el del bar Canarias, que ya debe estar acostumbrado, ahora que se ha quitado la rata de la cabeza. Yo, vamos, yo además ya no podría aspirar. Qué cobarde, cómo cierra, ¿eh? Joder. Es que ya cierra cuando el Barça juega fuera. ¿Y ya cómo cierra? Vayan, ¿cómo vayan la fuente? Sí, no se va a meter nadie, si eso es radioactivo, amigo. ¿Tú crees que la gente tiene...? Es que se piensa que somos normales aquí, que gana el Barça y nos metemos en la fuente. Aquí no estamos para eso, si aquí la gente mañana trabaja, hombre. Claro, aquí hay un faenón mañana. Puf. Hostia, no tenemos pedidos que servir. Nosotros para estar mañana... O sea, a nosotros el partido nos da igual. Del o sea, a nosotros todo, ¿eh? Lo que nos jode es que gane el Español y el Madrid. Si es que a nosotros que gane el Barça, ya nos da igual. El Madrid no pierde, ¿eh? Ni perderá, ¿eh? Buah, y el Rubén ese que era del Madrid. ¿Quién es el Rubén? Uno que era del Madrid y que ahora juega en el Bayern. Ah, el Rubén, ese. Hostia, la de goles que está metiendo ese hombre. Que son figura. Ahora es bueno. Ese lo trajo el de los Monster, ¿sabes? El presidente de los Monster que tuvo el Madrid. Y ya solo por eso ya no lo querían. Pero eso es bueno. Claro. ¿Tú cómo crees que va a quedar el Barça hoy? Hombre, ¿cómo va a quedar? No sé, a mí me gustaría un 3-0 o algo así. Yo creo que pueden ganar. Si eso es un equipo de mierda, hombre. Si juega el Milito. El Miliquito. Ahí, juega el Miliquito. Hostia, eso es lo peor. Y el otro, el que le saltó los dientes a Messi, juega también, ¿no? ¿Quién es ese? Maicon. Hostia puta. Si eso es un equipo de mierda. Y si el bueno es el otro, el Milan, tiene dos equipos. Sí. El Milan bueno. Y este. Y ese. Si estos son de Pirelli, llevan Pirelli. Si Pirelli no vende un neumático hace 12. ¿Tú has visto en la Fórmula 1 que ponga un Pirelli? Si ahí pone Michelin. Y Firestone. O Firestone, hombre. Bridgestone. Pirelli fatal. ¿Qué te iba a decir? Que. Dime. El Barça tiene que ganar porque los italianos son malos. 5-1 he puesto yo en la porra. 5 tú. 5-0 en la primera parte, nos vamos ahí. Y en el minuto 90 marca de todo. Pueden marcarle. El Barça puede marcar. Lo que pasa es que están mucho dando la chapa, ¿no? Últimamente, que esto tiene que remontar, memorable. Claro. Pero Guardiola les va a poner una peli de romano hoy, en el vestuario. Claro. Y eso los levanta la moral, ¿eh? Claro. A todo. Eso está puta madre, hombre. Iniesta no juega, ¿no? No, Iniesta no juega. Está con los rayos UPA. Oye, vamos a hablar del estatut, que nos quedan como 2 minutos o 3 de programa antes de la última canción. ¿Ya viene eso para aquí o no? Ya es viene. Que yo le he pedido la copia, pero no me la envía. ¿No te ha llegado el PDF? Ya te lo reenvío yo. Yo lo tengo. Sí, que Garzón fuera. Garzón malo. En tu lista de bueno malo, Garzón malo. Garzón malo. Sí. No, para Garzón. ¿Para nosotros o para la gente? Para nosotros un hijo puta. Sí, pero para la gente bueno. ¿Para la gente bueno? Sí. ¿Pero o sea, para qué hacen gente? Manifestaciones. Para la familia Bardem y esa gente. Hacen manifestaciones a favor. ¿Y tú no vamos ahí? No, porque para nosotros es malo, pero para ellos bueno. Garzón bueno. ¿Y estatú? Estatú malo. Malo. ¿Eso sería tan difícil de corregir? Bueno, es que eres un tocho, ¿eh? Uf, y pesado. Y eso tendrá palabra. Y estará en catalán a lo mejor, que hay tildes al derecho y al revés. Y eso lo corrige el Trillo. ¿El Trillo? Sí, el que lo está gestionando, Trillo y el Alfonso Guerra ese. Tú imagínate que dos, corrigiendo un estatuto. Claro, y estarán tirando del diccionario ese, el Pompeu Fabra ese. Y ahí que dice, en el estatuto ese, verdaderamente si se confirma, cuando se confirme eso, ¿seremos fenomenales o seguiremos siendo lo que somos? Es mi gran pregunta. Seguiremos siendo la mierda que somos, pero una nación. ¿A ti te viene bien ser una nación? A mí me viene fenomenal, si es que no tengo... ¿Y no serlo? También. No sé, también te viene bien. O sea, no sé, lo sería como hasta ahora. No, ahora somos nación. Ahora somos nación. Hace años ya. Entonces me viene todo. Lo que quieren es seguir siendo nación. ¿Y los de Badalona también sean nación? Sí. Igual Tortosa o algo así, que se ha independizado o no. No sé si es Tortosa. Pero alguien se ha independizado, ¿eh? Eso igual habría que mirarlo. Pero eso es más para arriba, ¿no? ¿Eh? Donde se independizan es más para arriba, ¿no? Por el Pirineo, por ahí. Eso, igual no lo tenemos que mirar para la semana que viene, ¿eh? Eso igual que mirárselo. Lo ponemos en el Google. ¿Tú sabes que se ve que se le escapó una cifra de paro en internet a... 20% y pico. Como el 20% y pico. Que eso no lo querían decir. No. Que eso... No lo querían decir porque eso supuestamente es malo. Esto es todo lo malo. Es malo, pero no muy diferente de 17. Sí, a nosotros nos da igual. Que a mí, cuando leí, dice, hostia, se ha descubierto 20%, digo, uff. Y ahí le han restado un 10%. Si eso es mentira. Si eso es mentira. Si ese 20% ya le han restado un 10, seguro. Claro. Ahí hay gente apuntada que en realidad no quiere trabajar. Buah. Madre mucho mía. Mucho será que yo sea el único. Eso tenemos que haber mucho como yo. Y como nos apuntemos los que trabajamos, pero que tenemos poquísimas ganas de hacerlo, sí. Ya verás tú. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Trata básicamente sobre neveras. Pues, sí, podríamos decir que es un programa sobre nevera y frigorismos en general. Y se puede escuchar en directo también en contrabanda.org o bajarse el programa de colaboracionciudadana.com o entrar en el Facebook de colaboracionciudadana.com y escucharlo en diferido y ver la foto del doctor Arritmia toda la vez, ¿eh? ¿Se podría hacer toda la vez? Sí, igual sí. O sea, ponerte lo que es la foto así de fondo pantalla. Con la pose así, rodilla levantada. ¿Esa foto se puede llevar a algún sitio para que la hagan en alta resolución? Para lo que es playarte así. La podría escanear yo en alta resolución, pero no lo voy a hacer. Ahora te toca ponerte una foto de tío marinero. Hostia, ahí yo puedo... O con el tres cuartos ese. Yo tengo... Es que yo no tengo foto de la mili saliendo. Y mira que yo tenía mi elástico bueno. Y eso saliendo de la mili también es... Pero no tengo foto. Pero quizás busco una foto por ahí que te pueda hacer gracia. Vale, lo dejamos ahí en el aire. Nosotros cerramos con los Genocide Superstars de su disco Superstar Destroyer, la canción War Child, y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!